La idea de la articulación latinoamericana cultura y política es exactamente poner grupos sociales, movimientos sociales, grupos culturales y artísticos juntos para que podamos atravesar las fronteras que creamos entre nosotros y crear una otra América Latina. Lo que queremos es fortalecer las conexiones que ya están con personas que están luchando por una otra América Latina mejor para todos y todas. Una América Latina que tenga sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Que nosotros, seres humanos, sobrevivamos en espacios dignos en términos de trabajo, de ambiente y de cultura. Es una mirada desde el punto de vista de la cultura, del cambio de valores, cambio de perspectiva, de prioridades, de modo de vida, el reencantamiento del mundo por medio de un cambio de perspectiva de vida. Eso es la articulación latinoamericana cultura y política. Estamos acá en un momento de encuentro que significa cambios en nuestras vidas, un cambio en nuestras regiones y un cambio para el planeta.